10:45. Vamos a comenzar el segmento Encuentros Existenciales. Continuamos capítulo 19, que lo iniciamos el día de ayer, La Consecución de la Paz, del libro Un Curso de Milagros. Y hoy vamos a hablar del apartado número 2, El Pecado en Contraposición al Error. Y aquí vamos a dar inicio a Encuentros Existenciales. El pecado en contraposición al error. Es esencial que no se confunda el error con el pecado, ya que esta distinción es lo que hace que la salvación sea posible, pues el error puede ser corregido y lo torcido enderezado, pero el pecado, de ser posible, sería irreversible. La creencia en el pecado está necesariamente basada en la firme convicción de que son las mentes y no los cuerpos las que atacan. Y así la mente es culpable y lo será siempre, a menos que una mente que no sea parte de ella pueda darle la absolución. El pecado exige castigo del mismo modo en que el error exige corrección. Y la creencia de que el castigo es corrección es claramente una locura. El pecado no es un error, pues el pecado comporta una arrogancia que la idea del error no posee. Pecar supondría violar la realidad y lograrlo. El pecado es la proclamación de que el ataque es real y de que la culpabilidad está justificada. Da por sentado que el Hijo de Dios es culpable y que, por lo tanto, ha conseguido perder su inocencia y también convertirse a sí mismo en algo que Dios no creó. De este modo, la creación se ve como algo que no es eterno, y la voluntad de Dios como susceptible de ser atacada y derrotada. El pecado es la gran ilusión que subyace a toda la grandiosidad del ego, pues debido a él, Dios mismo cambia y se le priva de su plenitud. Y bueno, aquí ya les leí los primeros dos párrafos, el pecado en contraposición al error. Entonces es muy importante, como nos dijo al principio, que no confundamos el error con el pecado. Siempre que hablamos de un error en el libro, pues nos dice que hay corrección. Y eso es lo más sensato que podemos escuchar, ¿no? Porque a veces uno se culpa por errores que cometió. Y los guarda ahí como si hubiesen sido pecados, como si hubiesen sido algo de lo cual ustedes pues no pueden liberarse o no lo pueden dejar ir o perdonar, ¿no? Y entonces un error está para corregirse. Hay muchas cosas que nosotros hacemos o decimos que tal vez no nos sentimos muy orgullosos, ¿verdad?, de haberlo hecho o haberlo dicho. Pero en el momento en que nos ponemos a meditar y vemos desde dónde lo dijimos o qué es lo que hicimos, y si vino desde una ilusión, vino desde una locura, pues tenemos la oportunidad de corregir, ¿no? De decir, pues no lo vuelvo a hacer, si ya lo hice, ya lo dije o no sé, ya no lo volveré a hacer. Y si en el momento también cometemos errores y somos conscientes después de ello, decir, pues no, o sea, pedir disculpas, pedir perdón cuando es necesario, hay que hacerlo. Si realmente tienes muchos acontecimientos guardados en tu mente a través de memorias de algo que hiciste y de las personas que tal vez heriste, ya no están aquí, todavía puedes hacerlo tú en esos momentos, porque no pienses que porque ya pasó, porque ya no están, o sea, no puedes enmendar ese recuerdo que tienes ahí, porque ese recuerdo solamente lo tienes tú. Y por más de que creas que tienes que recibir tal vez el perdón de los demás, pues no. El perdón, tú sabes cómo lo puedes obtener, y a veces cuando uno está totalmente consciente, pues no hay necesidad de perdón, pero eso ya es otro tema, ¿no? Pero si tú realmente sientes que hay muchas cosas de las cuales te arrepientes y de las cuales dices, pues es que ahora ya no puedo hacer nada, siempre vas a poder hacer algo, siempre. Entonces, no hay que tergiversar, ¿no? Lo que ya hablamos ahorita. La voluntad de Dios es que tú no seas atacado. La voluntad de Dios es que tú estés en paz. La voluntad de Dios es que tú seas perdonado. Entonces, perdona todos esos actos que has hecho, o todas esas cosas que has dicho, o todas esas memorias que has conservado y que pues lo estás conservando nada más para martirizarte, ¿no? El mártir no es necesario en tu vida, no necesitas seguir crucificándote tú. Entonces, el ego tiene muchos dogmas, ¿no? Y uno de ellos es el pecado. Y lo ve como que algo que es real. ¿Para qué? Para engañar nuestra inocencia. Y para el ego, pues la pureza se considera arrogancia. Y la aceptación de nuestro ser se considera como algo pecaminoso. Y bueno, está todo tergiversado, obviamente, desde el ego. El ego siempre va a considerar injustificable cualquier intento de reinterpretar el pecado como un error. O sea, te va a decir, no puedes, o sea, ya eres un pecador, eres una pecadora, o sea, arrepiéntate y sufre, ¿no? Y recibe la condena y todo eso. Eso es lo que nos dice el ego y eso es lo que piensa el ego. Pero los errores obviamente se pueden corregir. Si yo sigo al maestro equivocado, que es el ego, pues voy a edificar un mundo en el que la base va a ser el pecado, va a seguir la culpabilidad, va a seguir el odio, la ira, bla, bla, bla, bla, bla. Y voy a construir ese mundo del cual pues yo no quiero ser partícipe, ¿no? Entonces, analiza muy bien todo lo que tú estás sintiendo o que estás observando en tu vida, si hay mucha culpa, si hay mucha ira, si hay mucha falta de perdón. Entonces, date cuenta que estás siguiendo a un maestro equivocado, a un maestro que no es verdad, que no es verdadero, y que pues está construyendo ideas, imágenes y un mundo a base de ilusiones. Entonces, puedes darte cuenta de ello. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos pues atentos al momento, al instante, podemos darnos cuenta también dónde están nuestros pensamientos, qué nos estamos diciendo, qué es lo que estamos sintiendo. Y cuando estamos sintiendo ira, o cuando estamos sintiendo miedo, o cuando estamos sintiendo angustia, o preocupación, o dolor, o tristeza, pues sabemos que no estamos pues en paz, que no estamos en armonía, ¿no? Y en ese momento podemos analizar, oye, pues o sea, ¿qué tantas cosas me estoy diciendo en mi mente? ¿O qué tantas cosas estoy escuchando de las personas y yo lo estoy conservando? ¿Qué tanto de esto es real y qué tanto de esto pues es falso? ¿No preferirías que se corrigiera todo aquello que te hace temer, que te hace enojar, que te hace preocuparte, que te hace sentir dolor? ¿No te gustaría corregir todo esto, que todo esto se corrigiera? Pues si la respuesta es que sí, pues la realidad es que puedes hacerlo. Tal vez aún te sientas o nos sentimos tentados de coincidir con el ego, con algunos pensamientos que pues queremos seguir conservando porque pensamos que son de nuestra ayuda, ¿no? Tal vez dices, oye, pues pasé 7 años estudiando todo esto y en eso me enseñaron de la culpa y que pues no hay que perdonar a todos y bla, bla, bla. ¿Y me estás diciendo que me libre de todo ello? Sí. Entonces va a haber muchas ideas que tal vez hemos conservado por muchísimos más años, pero eso que nosotros lo conservemos no quiere decir que sean real ni sean para nuestro bienestar. Por eso desprendernos del mundo falso pues va a costar trabajo, dependiendo del empeño que le hayas puesto a ese mundo del cual no quieres liberarte. Es como decir, oye, he construido mi casa desde inicio hasta el final y es una mansión y tiene una alberca y me estás diciendo que lo deje. Es una suposición, ¿no? Porque a veces así vemos nuestra vida, nuestro conocimiento, nuestras ideas como una casa así, una mansión con todo lo que tú querías y que te está diciendo la vida, oye, nada de eso es real. Y nada de eso te pertenece, y nada de eso te va a llevar a la felicidad ni a la paz. Estoy hablando desde un sentido figurado, ¿no? O tal vez no. Pero bueno, el punto es ese, que no importa cuántas ideas nos hayamos puesto en nuestra mente, si vienen desde una ilusión, pues no importan que las sigamos conservando, no importan en nuestra vida. Tenemos que darle importancia a la verdad, a la realidad, y a que estamos con oportunidades de corregir los errores que hemos presenciado en nuestra vida. Permítete tomar esa decisión de corregir un error y no de crucificarte a través del ego. No lo tomes a la ligera. Tú y yo tenemos la oportunidad de elegir entre el cielo o el infierno, como nos dice el libro ya en el último apartado. Al final dice, más piensa detenidamente antes de permitirte a ti mismo tomar esa decisión. No la tomes a la ligera, pues es la elección entre el cielo y el infierno. ¿No preferirías que todo esto no fuese más que una equivocación completamente corregible y de la que fuese tan fácil escapar que rectificarla totalmente sería tan sencillo como atravesar la neblina y llegar hasta el sol? Pues eso es todo lo que es. Quizá te sientas tentado de coincidir con el ego en que es mucho mejor ser pecador que estar equivocado, mas piensa detenidamente antes de permitirte a ti mismo tomar esa decisión. No la tomes a la ligera, pues es la elección entre el cielo y el infierno. Entonces ahí más claro no puede ser, ¿verdad? Entonces con esto voy a finalizar el apartado del pecado en contraposición al error. Y hoy nos toca el ejercicio 149. Recuerden la idea principal: mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. Y los ejercicios a repasar es el 137 y 138. El primero, cuando me curo, no soy el único que se cura. El número 2, el cielo es la alternativa por la que me tengo que decidir. El cielo es la alternativa por la que me tengo que decidir. Cuando me curo, no soy el único que se cura. Y mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. Y con estos bellos ejercicios vamos a finalizar encuentros existenciales.